Qué bueno, ya la balsa en el agua. Mis sueños son. Dejamos la costa y allá a lo lejos vemos en realidad una estudiante universitaria de Flores que logró alquilar un apartamento para poder estar más cómoda y poder ningún esfuerzo. Eso, transitar este periodo de su vida mejor, ¿verdad? Y con más autonomía. Y en ti yo estaba inmerso. Es todo un tema este, que está bueno que también sea la balsa un lugar para comentar, para charlar y para quizás construir alternativas. Felicitaciones. Lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo. Qué lindo que soñar. A la estudiante y también a la familia que se ponen así al hombro esta construcción de futuros. Qué lindo que soñar. De la mano de Kevin Johansen nos vamos a ir a las noticias locales directamente desde la redacción de Ecos Regionales. Macalderón. Anoche soñé contigo. Calma. Estamos en la balsa. Menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días, audiencia de La Balsa. Un gran gusto poder comunicarnos con ustedes desde la redacción de Ecos Regionales. Les habla Ricardo López para brindarles los adelantos de las principales noticias que hoy estaremos ofreciendo a los lectores de Ecos Regionales. Naturalmente, la actividad política se intensifica a unos 20 días de las elecciones departamentales del 11 de mayo. Como recordarás, Eduardo, que te comentaba el lunes pasado que la posibilidad de que fueran cerca de 80 las listas que participarían en las elecciones de ese día, elecciones departamentales y municipales, finalmente se confirma que en la Oficina Electoral de Flores se registraron 77 hojas de votación entre departamentales y municipales. Son 4 las municipales las que van a participar en Ismael Cortinas, más precisamente. Una cantidad apreciable si tenemos en cuenta la cantidad de votantes que tenemos, ¿no? Algo así como 20 y poco mil ciudadanos habilitados para votar. Así que va a haber para elegir hojas de votación, bueno, del color que sea, ¿no? Va a haber que entrar al cuarto secreto y estar bien despierto para poder elegir adecuadamente lo que uno va a votar, ¿no? 9 candidatos a la intendencia y 77 hojas de votación más 4 municipales. Bastante, creo, ¿no? Como para pensarlo. Por otra parte, y también una curiosidad, 7 meses le duró a la Junta Departamental, digamos, un espacio bastante amplio para definir cuál será el sueldo del próximo intendente departamental, el que saldrá precisamente ese día, el 11 de mayo. Finalmente se definió en la sesión de la Junta Departamental del pasado lunes. Sabrán ustedes, naturalmente, el futuro intendente del departamento de Flores recibirá finalmente una remuneración de 327.493,80. A eso habrá de sumársele 65.498,76. Estamos hablando de pesos por gastos a representación. Una buena cantidad si se quiere, ¿no? Para un medio como el de Flores. Pero ¿saben qué? Es menos de lo que actualmente gana el intendente departamental de Flores, cuya cifra se sitúa en 363.882 pesos, más un 20% de gastos de representación. Estamos hablando de 200 unidades reajustables como sueldo básico, más ese porcentaje de gastos de representación, casi 400 mil pesos por mes. Pero bueno, así están las cosas. La actividad política continúa, la campaña política se intensifica en su recta final, como vulgarmente se dice. Continuamos en este ámbito. El Movimiento de Participación Popular realizó un acto en Plaza Flores de homenaje a las muchachas de Abril. Un acontecimiento trágico ocurrido hace ya 51 años en Montevideo, donde cayeron abatidas por las balas injustas, 3 chicas, una de ellas embarazadas, en esa acción vandálica de la dictadura militar. Se celebró en el día de ayer el Día de los Municipales. Hubo diferentes actos que se iniciaron el miércoles en horas de la noche en la sede de la Sociedad Criolla Dr. Tabaré Regules, donde tradicionalmente se realiza una cena de camaradería, oportunidad en que se reconocen aquellos funcionarios que se han retirado de la función pública en la Intendencia Departamental, y también a aquellos que han cumplido una larga trayectoria, en este caso 25 años y 40 años de trabajo en la Intendencia Departamental de Flores y en el municipio de Ismael Cortinas. Un grato acontecimiento donde estuvieron presentes, como hecho destacable a nivel de la comunicación, los candidatos a la Intendencia Departamental, considerando que, bueno, dentro de muy poco tiempo la ciudadanía tendrá la responsabilidad de elegir al nuevo jerarca municipal, nuevo jefe comunal del departamento de Flores, y se creyó oportuno por parte del gremio de los municipales y de la propia intendenta Cristina Bedrán, que era oportuno que los candidatos a la intendencia estuvieran presentes en ese acontecimiento. Realmente los actos centrales se llevaron a cabo ayer por la mañana en la Plaza Constitución, donde luego del izamiento de pabellones se depositó una ofrenda floral por parte del gremio de municipales y de las autoridades departamentales. Y luego un acto junto al Panteón Municipal en el cementerio local, donde se tributó homenaje recordatorio a quienes, a los funcionarios que han fallecido, que fueron, tuvieron responsabilidades laborales en la Intendencia Departamental en todos los tiempos. Por otro lado, Eduardo y audiencia, se anunció que el domingo próximo tendrá lugar la nueva edición de la Caminata de la Fe que organiza la comunidad de la parroquia Nuestra Señora de Luján, allí en el barrio Independencia. A las 2 de la mañana del domingo próximo saldrán a caminar los peregrinos por la ruta 57 rumbo a los cerros de Ojosmín para cumplir con ese rito tradicional que ya lleva 29 años para tributar también homenaje a aquellos misioneros que colocaron una vez la cruz ahí en los cerros de Ojosmín. Hasta allí habrán de subir los peregrinos acompañados por una caballería gaucha que desde hace algunos años acompaña a esta gente que camina 23 kilómetros desde Trinidad a cerros de Ojosmín. A nivel de ecos de las criollas del Prado, Eduardo, el jinete de flores, Ramiro Martiniena, si bien no tuvo una actuación descollante, al menos pudo realizar una vuelta de honor, eso que tanto esperan los jinetes que representan a distintos pagos del país en ese escenario, que es como, diría yo, o como dicen ellos, como jugar en la selección y en el Estadio Centenario. Así que a Martiniena el gran saludo entonces por su actuación en esas criollas del Prado. Eduardo, seguiremos expectantes a las actividades que puedan surgir a partir de ahora y hasta la tarde, cuando entre definitiva en máquinas la edición de Ecos Regionales del día de hoy. Recibe tú un gran saludo y a la audiencia también el deseo de un buen fin de semana. Que pasen muy bien, ha sido un gusto. Chau, chau. que está dispuesto. Quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, es que la vida misma es un milagro de amor. Calaveras y Diablitos, Vicentico y los Cadillac, por supuesto. Antes, Jaime Ross, Si me voy antes que vos, con Mercedes Sosa, en una versión maravillosa. Un beso para Mati, que estrena apartamento. Acá en la balsa tengo que contarles, la gente se puso a dar vueltas, carnero. Y luego de dar vueltas carneros se preguntaban por qué gastos de representación, por qué el intendente, la intendenta actual cobra 370 mil pesos más 70 mil pesos de representación. Los navegantes se pusieron a preguntar en qué

Muy, pero muy buenos días, Eduardo, queridos tripulantes de la balsa, que hoy nuevamente nos lanzamos a la aventura. A la aventura del compartir, a la aventura de escucharnos, de sentirnos, de compartir, que ya es una palabra que dice mucho, muy grande. Y esto compartir, queremos llegar hoy, luego de esta semana que hemos tenido, en la cual, bueno, como hablábamos y compartíamos la última vez, muchos tenían las opciones de irse a algún lado, muchos no, muchos y muchos y muchos. Pero sí, se da en este idiosincrasia o contexto cultural, de la forma que sea, es como que comienza el año. Es como que a partir de ahora empezamos como a darle un giro distinto a nuestro día a día, en el cual, bueno, ya se impulsa de una manera muy particular. Y es como que, bueno, todo tenemos que empezarlo. Y es interesante ver cómo pasa el tiempo, pasan las experiencias, y tendemos como a repetir de alguna manera ciertos patrones de comportamiento. Y ese repetir patrones de comportamiento o vivenciarlos, queremos traer un pequeño cuento en el cual fuimos partícipes de una invitación a hacer una caminata muy exigente, de, se calculaba 10 horas, llegó 12 horas en general, de un grupo de personas que algunas se conocían, otras no, pero que incursiona en la aventura hacer esa caminata. Y esa caminata, que se planteaba de forma grupal, ya un poco de arranque, éramos 11 personas, más o menos. Más o menos, 11 personas. Y que nos lanzamos a esa aventura. Y fue interesante que ya una persona arrancó sola adelante y le llevó la caminata 6 horas y media. Otras tres también se lanzaron así. Y un núcleo tomó otro ritmo, que fue el que le llevó en general 12 horas. Fue interesante porque lo que se planteó como grupal, hubieron individualidades que, por X motivo, por dinámica, ritmo, bueno, se lanzaron. Fue realmente interesante y sorprendente porque en ese principio una persona le vino un ataque de asma, otra se torció un pie, lo cual llevó a que estar acompañando, asistiendo, animando y alentando a los que tenían otro ritmo. Y se fueron como amalgamando y acompañando, sin conocerse, pero sí sabiendo que tenían como ese objetivo de poder llegar, de querer llegar. Y se hizo, se llegó. Y hubo mucha emoción. Y fue interesante que ese distinto ritmo hizo poder contemplar de la naturaleza de una manera, como me quedé pensando, ya que no lo pude saber, cómo lo habrán contemplado los que fueron a otra velocidad, a otra dinámica, ya que no se hizo como algo al final. Pero sí me he ido a reflexionar de cómo en esos andares o en esos encuentros grupales, que muchas veces son desconocidos, como también pueden ser reconocidos, todos tenemos ritmos y vivencias distintas. Que en el camino, en ese pequeño grupo de 11 personas, personas con asma, personas con angustia o dolores, y que cuesta seguir avanzando, Llegó a que cuando llegamos, nos encontramos todos en ese punto de encuentro, en esa culminación de esa caminata, no fue el final porque uno sigue caminando, se aplaudía o se veneraba a los primeros. Y no se contemplaba y no se escuchaba a los que les costó el esfuerzo, no se valoraba. Yo sentí la sensación de decir qué interesante es las personas que con sus dificultades le ponían muchísimo esfuerzo, voluntad, ganas, perseverancia, tesón, sin dudas que alentados por algunas personas del entorno a animarlas, a alentarlas, a esperarlas, a escucharlas, a respirar, a hacer ejercicios, a una cantidad de cosas para poder seguir el camino. Y esto a veces puede sonar muy rimbombante, o tal vez, bueno, algo que no nos damos cuenta o sí nos damos cuenta, pero que a veces hacemos la vista gorda, es como la necesidad de cada uno de contemplarnos, de acompañarnos, de saber que somos distintos, de que no todos somos iguales, de que los ritmos son distintos, de que muchas veces se apremia al triunfador, al primero, al ganador, y no se contempla el esfuerzo que hace el que tiene más dificultad. Y que lo podemos ver de forma grupal en todos los aspectos, en el ámbito laboral, de estudio, de amistades, de todo. Pero que sin duda muchas veces se ve reflejado de forma impactante de cómo cada cual, con sus herramientas, sus dificultades, sus habilidades, puede ir encontrando su ritmo, su estilo, su forma, la necesidad de acompañarnos, promovernos, animarnos, para poder encontrar nuestro ritmo e ir llegando a distintos lugares que nunca se terminan, que siempre siguen avanzando, no estancarnos, no repetir situaciones y darnos ese aliento, ese ánimo en el cual no solo se apremie o se venere a los exitosos y los, como en el ciclismo, malla oro, sino que ver también todo ese esfuerzo que se hace y que muchas veces no se ve para que todos sigamos andando y caminando. Les mando un fuertísimo abrazo, una muy buena semana y hoy, bueno, compartir un poco esa vivencia que muchas veces la vemos y a veces no nos damos cuenta, pero hay momentos que nos sacude ante la frialdad de a veces seres de esas células del entorno que a veces no se detienen en ese afán de ir hacia adelante o llegar primeros y no se detienen a ver el esfuerzo que hacen otros. Vamos arriba, hoy por ahí, buena jornada, un fuerte abrazo para todos. Quem me empresta uma escada para subir ao altar, para tirar os cravos de Jesus. O Nazareno. O la saeta, el cantar, al Cristo de los gitanos. Siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. No eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Por la saeta el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escaleras. Tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. No eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero. La saeta. Él es Joan Manuel Serrat. Quien lo acompaña, quien también protagoniza la canción, es Raimundo Fagner. Y es una versión hermosísima. Y nos gusta mucho porque en esta balsa las columnas dialogan entre sí. Ya le traía esta caminata. Ricardo traía la caminata a los cerros de Ojomín. Ale trae esto de los ganadores, esto de a quienes felicitamos, a quienes descuidamos, a quienes cuidamos también. O no eres mi careta. Y la caminata puede ser a los cerros de Ojomín, puede ser al santuario de Machu Picchu, puede ser a la ciudad perdida en Colombia, puede ser, puede ser, puede ser. Lo que seguro que es una representación muy fiel de cómo caminamos la vida. A ese Jesús del madero. O no eres tú mi Bienvenida Fernanda, adelante. Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero. Maestro Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Calma, estamos en la balsa. Muy buenos días a todas y todos. Bueno, en un día diferente, pero no por eso íbamos a dejar de estar. Y bueno, como comentamos antes de la semana de turismo, con la cena llena de yuyos, hongos y dulces y mermeladas hechas con frutos nativos, nos disponemos a encarar esta parte del año que nos toca. Aprovechando que hoy es viernes 25 de abril, hoy se conmemora el Día de Lucha contra el Maltrato Infantil y es un día importante para todos quienes trabajamos en esto, porque bueno, es un día donde los días en que se conmemoran cosas aprovechamos para pensar, para repensar las acciones y muchas veces también los organismos el Estado aprovecha para rendir cuentas sobre lo que hace respecto del tema en cuestión. Hoy a las 11 de la mañana se va a presentar el informe CIPIAB, CIPIAB es la Estrategia de Atención a Niños y Niñas que Sufren Violencia. El informe se presenta en el Palacio Legislativo a las 11 de la mañana y da cuenta de lo trabajado en 2024. Pero bueno, me parecía, quise acceder a esos datos y no están habilitados antes de que se lance. Pero digamos que estuve mirando datos anteriores y conversando un poquito y la tendencia sigue siendo la misma, ¿no? Hay una tendencia al alza de casos, más o menos en el entorno del 9 o 10% año tras año. No sé cuán va a ser este año, pero bueno, se viene dando así durante estos años anteriores, por lo tanto entendemos que puede ser. Y no solo entendemos, sino que además lo vemos, lo palpamos en la sociedad. Por otro lado, contar un poquito que bueno, que en realidad el maltrato que más se ve es el maltrato emocional, seguido por el abuso sexual y luego el castigo físico. Esto tiene su explicación. En varias cosas, pero sobre todo en que en toda situación de violencia, niños, niñas, adolescentes o cualquiera sean las víctimas, siempre hay un maltrato emocional. Entonces, por eso está presente. Más allá que el maltrato psicológico es una variable muy importante en las familias. Por otro lado, en el 2024 lo que se vio es que 8 de cada 10 denuncias de violencia correspondían a niñas, a víctimas niñas, por lo tanto sigue siendo claramente femenina la violencia, digamos, las víctimas de violencia siguen siendo claramente mujeres. Y en esto también tengo un matiz, en realidad sí, es verdad que sí, que las mujeres somos víctimas de violencia. Por ejemplo, cuando se habla de abuso sexual, cuesta muchísimo más que los varones lo cuenten. Entonces ahí podríamos estar teniendo subregistro de los varones víctimas de abuso sexual. Y eso podría también incidir en estos números que estamos presentando. Por otro lado, el año pasado, digamos en el 2023, que son los datos que les estoy comentando, se vio un aumento de la violencia en la franja etaria correspondiente a la adolescencia, de 13 a 17 años más o menos. Y esto también puede tener varias explicaciones, pero una de las explicaciones puede ser porque hay más presencia de abuso sexual en esa edad, o por lo menos que lo cuenten, y sobre todo eso, ¿no? Siendo niño es muy difícil darte cuenta que estás viviendo una situación de violencia, desnaturalizarla y denunciarla o enunciarla. Siendo adolescente, bueno, hay más chance de frecuentar otros espacios, de que esta violencia pueda ser más visible por operadores o por amigos o por novios o por, en fin, diferentes personas que puedan acceder. Bueno, eso es como en términos generales. Yo pienso que no debe haber cambiado demasiado estos datos. Por otro lado, como siempre decimos, ¿no? En la dimensión Flores de las Cosas, me parecía importante poder contarles cómo trabajamos en Flores estas situaciones. En Flores ya hace muchos años que funciona el CIPIAV, que es lo que yo les decía, que es el Sistema Integrado de Protección y Atención a la Infancia en Violencia. Está formado por técnicos de todas las de todas las instituciones que atendemos niños, niñas y adolescentes: ACE, MIDES, INAU, primaria, secundaria, UTU. No sé si me está quedando alguno, pero bueno, básicamente son esos. quienes conformamos esta estrategia. Es un equipo de trabajo interdisciplinario donde, e interinstitucional donde hacemos seguimiento de las situaciones de violencia, bueno, tendientes a buscar estrategias de intervención con esas situaciones y que paren, ¿no? Por otro lado, ya desde hace muchos años también, varias de estas, casi todas las instituciones que nombré tienen sus protocolos de actuación ante la aparición de una denuncia, o sea, ante o la sospecha o que un niño, niña o adolescente cuente que está viviendo una situación de violencia. Bueno, hay protocolos y se trabaja en base a esos protocolos que en muchos momentos se juntan, se cruzan, ¿no? Secundaria, su protocolo se cruza con ACE, primaria se cruza con ACE, con INAU, en fin. Y es allí donde los técnicos tenemos que trabajar en conjunto para, en definitiva, lograr la protección de los niños, que es lo que queremos, ¿no? Por otro lado, y trabajando también en conjunto, está la justicia. Cuando las denuncias llegan a la justicia, se busca la protección, en primer lugar, la protección de ese niño, niña o adolescente, y por otro lado, la penalización de esa conducta violenta. Pero bueno, no quiero aburrirlos, de repente lo retomo después, pero quería como dejar constancia o contarles, que es el 25 de abril, es el día de lucha contra este problema grave que tenemos en nuestra sociedad y que genera mucho daño. Quizás después podamos retomarlo en otra columna, el daño que genera y el daño que genera en el niño, pero también en su desarrollo, en su socialización, etcétera. Pero bueno, hoy quería contarles un poquito de estos datos que son del otro año, pero bueno, no van a ser muy diferentes. De repente, la semana que viene puedo actualizar estos datos y contarles un poquito más sobre las consecuencias de la violencia. Así que bueno, sería por acá y bueno, espero que haya interesado y como siempre, aguardo sus comentarios. Muchas gracias, Eduardo, y nos vemos la semana que viene. De las aguas, flores blancas en el mar. Es salado tu cantar, sí. flores en el mar. Hay flores en el mar. Flores en el mar, de Jorge Drexler. La balsa se quedó prendida, así, de los comentarios de Fernanda. Y entonces un poco lo que charlamos siempre, ¿verdad? Como una columna pisa, ilumina, le da otro ángulo a la columna que sigue o que pasó. Se van las barcas de Yemen. Qué bueno esto que traía Fernanda, de poner, ¿verdad?, de ser explícito los datos, de... Hay a veces fotos que no queremos ver como comunidad, pero que tenemos que ver porque somos lo que somos. Se van las barcas. Y particularmente cuando escuchamos las cifras, las situaciones, las consecuencias del maltrato a niños, a niñas, adolescentes. ¡Wow! Parece que no somos tan buenos como somos, como creemos que somos. Bueno, pero no hay estrategia posible sin información real. Y está bueno que se camine para ese lado. Y también está bueno que el Estado coordine entre sí, ¿verdad? Se encuentre y pueda diseñar estrategias de protección. Qué bueno, con el mar de fondo. Nos vamos para otra querida columna de la balsa. Se van flores en el mar, en el borde de tus aguas. Hay un murmullo de sal. Son aladas tus espumas, es salado tu cantar, sí. Unos papelitos y veo que tengo fecha para renovar otro pacto conmigo mismo. Después leeré bien la letra chica y espero no tener cláusulas incumplibles y poco beneficiosas, como suele estar oculto por ahí siempre. Con desconfianza revisaré varias veces el pacto a renovar. El mundo puede que se abra y me coma. La libertad para muchos es una idea, un pensamiento que viene del control. Cuestionan que eso no es ser independiente, como cabalgar sin rumbo, ni noción, espacio, tiempo, muy lejos del tuyo propio. ¿Con quién hay que arreglar un pacto para estirarla más y más a las ganas de permanecer despierto? ¿Qué hay que entregar? ¿Tirar al suelo? ¿Soltar o salir corriendo? ¿Dónde es la oficina de los vales para quedarse tiempo extra? Antes de abordar el tren, ¿cómo a saber si será sueño o pesadilla? El mundo no mejora aunque solo queden los niños en él. Es como caminar hacia una fogata tan grande como un valle. Y vos también sos de madera. Otra vez el control de calidad, por si tenés una etiqueta poco legible. Con vencimiento mal, las últimas trazabilidades. Ir a retirar el carnet de habilitación de persona en buenas condiciones para seguir caminando libre entre los elegidos. Sin fotos sería mejor. Pero si estoy del lado de los que no encajan en moldes, del lado de los que se equivocan, que eligen soltar al tranco livianito como paquetes de oferta cotidiana. Así que suerte a los que siempre están del lado de los investigadores eternos de la felicidad. A miles de kilómetros sin darse cuenta que la real y propia la pisan con los pies todos los días. Y si lo pasamos al otro lado del muro, el de lo que debería soñar, bueno, está repleto de carteles, canciones lindas, programas, sí, programas. Hay programas para soñar. Tanto elaboran el dichoso programa que de tanto soñar y soñar, se quedaron dormidos ellos también. Unos días al principio, unos meses después, después unos años, van por el siglo y siguen sin darse cuenta que solo ofrecen sueños. Campeones nacionales de que teníamos un sueño y pasó algo. Habla bajito que están todavía en eso soñando. Ah, perdone mi hijo entonces. Eso también debe estar en la letra chica del Tratado Ciudadano. Hay una falsa invitación a seguir armando tu hoy, desarmando tu mañana. Siempre desde el sueño, tangible y real, nada. Siempre para otro día, otro mes, otro año y así. Esa maldita invitación a seguir soñando. Estos no saben que ya sentimos las trompadas en lo inmediato. En cada round de la realidad nos deja peor y nos vamos quedando sin piernas, sin guantes. Estamos para que te usen de bolsa y absorba su terrible derecha. No tenés que defender nada, solo aguantar. Y si sos suertudo te sacan, te prolijean un poco y te ponen de cuidador de algún local. Así se van armando los sueños. Solo vas a reuniones y cobrás bonos extras por estar. Lo que sí pasa es que están desarmando realidades. Estamos sin respirar hondo y siempre pidiendo agua a la esquina. Hágase un bucho y trague. No podés escupir fuera del balde. Por ahí salpicás al de la cama de abajo y lo asustás y le acordás el sueño. ¿De cuántos asaltos es esto? Parece que hasta que los descubran, los despierten. Supongo como 100 serán. Lo más urgente es permanecer bien despiertos, de ojos abiertos y los sentidos a full. ¿Seguir soñando? No. Qué lindo que es soñar, no cuesta nada, nada. Eso a mi poco saber es tiempo. Eso te lo dan, pero no te lo regalan y se va. Pero lo dejás bien pago. Y desafinados todos y con cuerdas rotas, no nos sale la canción ni chiflando. Eduardo, cada 5 navidades me despierto peor, sobresaltado. Es como 30 pesadillas en una, con los ojos abiertos. Bueno, tengo muñecofobia. Me da eso que a muchos otros también. Ves un macaco y me preocupo mal, mal. Los actos eran terribles también. Estaba la cabeza del prócer. Carnaval peor, 50 cabezudos. Pero ni en sueños se va a dar que los muñecos tengan poder sobre tus sueños. De la realidad menos. Mirá si se pone agresivo, enérgico y con ambiciones políticas. Y con una posición sólida. Y ahí sí estamos fritos. Se va a trabar el muñeco entre las agujas del medidor aldeano del progreso. Y si aprende a hablar y te dijera, che, llegó el momento. ¿Querés hacer equipo y en la esperanza renacemos? ¡Qué momento! Me fui un poco, bueno. Pero me cuesta creer despierto, dormido y soñando algo parecido. Nah, ya está. Déjame ser. Con nada, pero déjame ser. Y de tanto insistir, puede que un día de estos hablen, pero las piedras de bronca por tanta resistencia y expliquen mejor eso de volver a soñar. A la intemperie que genera la amnesia aldeana desde su maquinaria. Un sueño sí se me fue dando. Era pobre de joven y he trabajado tanto y gracias a eso he dejado de ser joven. Sueño cumplido. Pero soñar que va a llovinar empatía. Ya van 100 años en espera de ese fenómeno. Puede que se dé, Algunos devotos de San La Espera, justo esta semana se le cumplen milagros. Sería fantástico que podamos florecer en un sueño tan demorado y profundo. Viene demorado cambiarnos de maceta, porque las raíces siguen blanditas y poco ansiosas, y no van a abrazar la memoria y endurecer el tronco nunca. Mientras tanto, conseguite una buena almohada y acomoda tu esqueleto para seguir soñando, digo. Con o sin el carné habilitante, sin sellar. Eduardo, seguimos el pacto de estar. Hay que darse siempre una oportunidad. El que es perico, donde sea es verde. Salud. Calma, estamos en la balsa. Me encanta la música de la balsa. Escucha con atención, lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado, de esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas, deja su nido de sombra. Buen día, gente, ¿cómo están? Estimada audiencia de La Balsa. Bueno, viernes, fin de semana, cerquita, una semanita más que se va, vísperas de mayo ya, preparando el primero, el Día de los Trabajadores. Bueno, una mañanita bastante fea, con cerrazón. Y comentarles algo que ha salido a la luz pública, las noticias, este temita de la ministra, de la ex ministra Cecilia Cairo, bueno, que quedó en evidencia una deuda que tenía con el BPS por una construcción irregular, y bueno, a su vez ministra de Vivienda, bueno, todo lo que desencadenó el hecho este. Pero aquí queda en evidencia una cosita que, y lo quiero contrastar con algo que salió en el periódico local en nuestro departamento. Quedó en evidencia lo que le sucede a la gran mayoría de los uruguayos, lo que no sucede. ¿Quién no, ciudadano común de a pie, ha estado procurando su techo, procurando una construcción ayudada por mano de obra benévola? Bueno, el que más, el que menos. Yo mi casa la hice así, con mano de obra benévola. Así que la inmensa mayoría de los trabajadores, la gente trabajadora, acceder a una vivienda, a un techo, con todas las de la ley, con arquitectos, con planos, es absolutamente imposible en nuestro país. Y más con lo que es un sueldo básico hoy, de un sueldo mínimo alrededor de los 25 mil pesos, imagínense lo que es un arancel ya, pagar un arquitecto, pagar, que es lo que corresponde, ¿no? Pero bueno, donde el pregón del nuevo gobierno, de nuestro gobierno, del Frente Amplio, es que gobierne la honestidad, dame las posibilidades también para ser honesto, ¿no? Si yo no puedo acceder a todo eso que me demanda el Estado para hacer un techo en forma regular, bueno, imposible que pueda gobernar la honestidad. Ahí hay un discurso que las autoridades lo van a tener que rever. Hay que empezar a meterle un poco de interés a eso y bueno, porque no es a esta mujer que le pasó, más allá de que tenga un cargo en el Estado, que sea una ministra, que tenga un sueldo muy por encima de la media de cualquier trabajador. Pero bueno, quedó en evidencia una situación que vivimos la gran mayoría de los uruguayos. ¿Y qué quiero hacer con esto? Lo que hacía referencia al Ecos Regionales, el medio, el periódico de nuestro departamento. Hace unos días vi publicado los sueldos de los jerarcas del departamento, del intendente propiamente dicho. Y aquello era una cifra exorbitante. Pasaba largamente los 300 mil pesos, más beneficios de aquí, de allá. Creo que, no sé si hasta no le pagaban el diario o la revista que quisiera tener acceso la figura del intendente. Y así, una camarilla para abajo. No solamente se da en lo departamental esto, ¿verdad? Sino que a nivel nacional, la clase política está muy por encima de lo que es un salario mínimo nacional. No hay relación. Entonces, un poco paradójico, ¿no? Esto de que gobierne la honestidad, que estoy de acuerdo, un gobierno para los más desprotegidos, para los más desfavorecidos, esto creo que no puede pasar y tiene que meterle el diente ya y con toda la fuerza que tenga y con todos los medios y las diferentes instituciones al alcance, porque no puede ser que la gente de a pie, y dicho sea de paso, más endeudado que el gobierno anterior, que el periodo anterior, la deuda pública creció un 10% más. También escuchaba en los informativos, la DGI recaudó un 7 y algo por ciento más en lo que tiene que ver con los impuestos. Bueno, qué paradoja, ¿no? El ciudadano común se endeuda, la DGI recauda más. Bueno, hay alguien que está pagando más ahí y probablemente tenga que ver con el trabajador, ¿no? Ya que esa ecuación de aporte desde la patronal a algunos sectores, sobre todo en el sector de la parte rural, ¿no? El aporte patronal es insignificante, yendo toda la carga de este peso en el trabajador. Así que, bueno, cortita, justo me comunicaba con Eduardo, no había grabado la columnita porque sé que el miércoles pasado no salimos. Y bueno, ahora tenía rondando esta idea en la cabeza, disculpen a veces que no me fluyen mucho las palabras, pero bueno, lo estoy grabando en este momento antes de salir al aire con la columna. Pero hace días que venía con eso, con esta idea, con esto que pasó con la ex ministra Cecilia Cairo. No para justificarlo, ¿no? Pero bueno, capaz que ella tenía la posibilidad de solucionarlo y arreglarlo. Pero la regla mayoritaria en este país es que los trabajadores, la gente de a pie, la que vive de un sueldo común base, imposible lograr su techo por la vía de la honestidad y de la legalidad. Contratar un estudio de arquitecto, de escribano, que me haga todo el papeleo, me implica no solamente endeudarme, sino que nunca voy a llegar a un techo propio, sumándole los costos de construcción, ¿no? Bueno, gente, disculpen que salió medio de apuro esta columnita, pero bueno, era el tema que quería dejar planteado. Estamos más endeudados, los ciudadanos de a pie, pero por ahí el discurso es otro. Yo quiero sí que gobierne la honestidad, pero para ser honesto, dame la posibilidad también. No me mate con todo lo que hay que pagar y con todo lo que me exige el Estado para estar en regla, para ser un ciudadano habilitado. Bueno, gente, un abrazo grande y nos estamos encontrando la semana que viene. Acabo de llegar, no soy un extraño. Conozco esta ciudad, no es como en los diarios desde allá. Dos tipos en un bar se toman las manos, prenden un grabador y bailan un tango de verdad. Y yo los miro sin querer mirar, enciendo un faso para despistar. Me quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar dos veces con la misma red. Acabo de mirar las luces que pasan. Acabo de cruzar la plaza, las razas y el color. Y siento un humo como familiar. Alguien se acerca y comienza a hablar. Me quedo piola y digo, ¿qué tal? Vamos a dos peces con la misma red. Desprejuiciados son los que vendrán, y los que están ya no me importan más. Los carceleros de la humanidad no me atraparán, no, dos veces con la misma red. Tango. Espectacular, Charlie, poniendo un tango en el medio de No soy un extraño, del Unplugged de MTV. Buenísimo, Leandro, la columna, muchas gracias. Estela se comunica del centro, que le gusta mucho las columnas de la tripulación. Claro que sí. Fernando saluda a Nacho y aprovecha que esté Charlie García como paisaje musical, porque como el sol, ¿verdad? Charlie siempre está. Mariana de la COVID nos dice que le gusta la balsa y que quiere que se extienda un poco más en el tiempo. Bueno. Establecer normas. Oh, quieto. Todo el mundo quiere salir a hablar, qué bueno. Desprejuiciados son los que vendrán. Y los que están ya no me importan más. Los carceleros de la humanidad. No me atraparán, no, dos veces con la misma red. Y de la tripulación, de los navegantes, de quienes nos acompañan cada día a las 8 de la mañana aquí en La Balsa, vamos a convocar, vamos a invitar a que nos dé su punto de vista Tania Tavares. Bueno, mientras esperamos que Tania se acomode, adelante la gente de la diaria, pero que tiene que ver, obviamente, con lo que plantea en la última descarga de TV Ciudad Tania Tavares y que involucra a Flores, por supuesto, porque hablan de los ingresos a las intendencias por concurso o por sorteo. Hacia el fin de un largo abuso. Apuntes del día por Marcelo Pereira. El año pasado, la bancada de senadores del Partido Nacional impidió la aprobación de un proyecto para asegurar que los ingresos y ascensos de personal en los gobiernos departamentales se realizara mediante concursos o sorteos. Para aprobar leyes en esta materia hay que formar una mayoría especial de 2/3 y la actitud adoptada en bloque por el Partido Nacional determinó que faltara un voto. La relación de fuerzas en el Parlamento cambió y ahora la suma de Frente Amplistas, Colorados y Cabildantes llega a 2/3 en ambas cámaras. El proyecto se volvió a presentar con mínimos ajustes y ya se aprobó en comisión de la Cámara de Representantes. En el período de gobierno anterior, el Partido Nacional, que gobierna 15 de las 19 intendencias, hizo cuanto pudo por demorar el tratamiento de la iniciativa y alegó que era inconstitucional porque violaba las autonomías departamentales. Esto no tiene fundamento. La mencionada mayoría especial de 2/3 permite, según el artículo 64 de la Constitución, establecer normas especiales que, por su generalidad o naturaleza, sean aplicables a los funcionarios de todos los gobiernos departamentales. Sin embargo, la objeción nacionalista persiste y a falta de sustento jurídico se habla de centralismo, intromisiones y necesidades sociales percibidas por los intendentes. También se intenta volver a citar a quienes ya fueron citados y opinaron cuando se trató el anterior proyecto, casi idéntico. El debate ya se dio el año pasado y poco hay que agregar. No corresponde invocar las autonomías para violar derechos básicos. Ningún departamento puede, por ejemplo, excluir del trabajo en su intendencia a quienes tengan determinados apellidos o sean afrodescendientes. Tampoco puede excluir a las personas que no muestren afinidad con el partido del intendente o que no le supliquen a éste una gauchada. No se realizan concursos ni sorteos para elegir quiénes están al frente de los ministerios, para designar los directorios de la administración descentralizada o para cubrir secretarías personales de jerarcas políticos o legisladores. Estos cargos, y varios otros, son de confianza política. Los criterios para designar a sus ocupantes no tienen que ver con la igualdad de oportunidades y la pérdida de esa confianza es un motivo válido de destitución sin necesidad de sumarios o evaluaciones de desempeño. Los casos antedichos son una pequeña parte de los trabajos en el Estado. para el resto, que es amplia mayoría, hay que garantizar los derechos de cualquier persona interesada y evitar nombramientos discrecionales que puedan ser, y que de hecho son, utilizados en un sistema clientelista de premios y castigos. Es inaceptable que un intendente, un diputado o el responsable de una política social decida por sí y ante sí, como si fuera un monarca o un señor feudal, quién necesita o merece más un puesto de trabajo, alimentación gratuita o materiales de construcción. Establecer bases objetivas y procedimientos transparentes es el modo de que las políticas sociales y de empleo no sigan siendo, en muchos departamentos, un reparto de favores para consolidar poderes mezquinos. Bueno, te podías haber guardado la descarga para este momento, Pito. Y la descarga viene a contradecir un poco a mi amigo, mi hermano JP. Porque, ¿por qué está? ¿Por qué hay deudas? Lo primero que quiero decir es que siento una admiración profunda por el presidente Yamandú Orsi y por el tono de este gobierno. Este tono que está intentando dejar atrás, creo que muy saludablemente, esto que venimos padeciendo, y hasta el 11 de mayo seguiremos padeciendo, de la campaña electoral. Estamos en campaña electoral por las departamentales y estamos cansados porque tengo la sensación de que hace 5 años que estamos en campaña electoral, que todo es, porque los 15 años, porque el pasado. Y está bueno que hoy el gobierno que está instalándose empiece a hacer cosas, a no buscar excusas. En todas sus declaraciones públicas, que por suerte Yamandú Orsi tiene muchas, ha tenido varias ruedas de prensa así con los colegas que están en los determinados lugares en donde hay reuniones, hay acontecimientos. Él siempre dice, no quiero que esto parezca una pase de cuentas ni nada parecido. Y yo admiro ese tono y ojalá lo pueda mantener, porque creo que el país está cansado, lo está demostrando en la apatía que hay en las calles con esto de las elecciones, está cansado de campañas y quiere ejecución, quiere hechos, quiere gobierno. Y oposición, porque al gobierno le hace bien una oposición saludable, a cualquier gobierno. Pero también estamos viviendo una transición real del gobierno, una transición de que un gobierno está todavía gobernando y hay otro que está preparándose para entrar. Hoy por hoy es al revés, es como una transición distinta. Es el gobierno que ya está instalado y que se viene a encontrar con un montón de cosas que parece que en aquella transición no eran tan reales. Por eso no le pongo la palabra pero a la admiración por el tono de este gobierno. Pongo un punto y aparte. Qué buena esta nueva costumbre de gobernar sin decir cada cosa que decís, tengo poca plata por esto. Pero este tiempo necesita números, necesita realidades. Y es como un poco agotador prender el informativo y escuchar cosas que son reales y que me parece que está bueno hablarlas. Sin que sean asumidas como eso, como pasarle la cuenta al gobierno anterior. Pero el otro día Alfredo Frati, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, visitando los territorios que fueron destruidos por un temporal que hubo en Canelones el jueves de la semana de turismo, dijo al pasar que bueno, que el fondo para emergencias agropecuarias está gastado el de este año y está gastado el año que viene. ¿Vos cómo fue que dijiste? ¿Cómo? Claro, los compromisos. Pasó lo mismo en obras. Después lo digo. No, pero tal cual. Sí. También lo iba a decir. El Ministerio de Transportes y Obras Públicas, dijiste bien vos, tiene comprometido un montón de dinero de obras que se cortaron cinta y todo, pero que no se pagaron esos 5 años. Son dineros que están gastados. Ayer estuvo Mónica Xavier en la comisión del Parlamento para pedir más presupuesto para InMujeres. Porque no está el dinero de este año, no hay. Está gastado el presupuesto de este año. Entonces, bueno, y también por acá tenía, bueno, ACE, la situación de ACE, ni qué decir. Entonces, me parece que hay un momento en el que, más allá de, bueno, gente, es así, ganaron, es lo que tienen que hacer, gobernar con lo que hay. Pero hay un momento también de decir las cosas como son. Creo que nosotros, los ciudadanos de todos los partidos, nos merecemos saber cómo son las cosas. Sobre todo porque en el medio de esta sensación de qué plata tenemos en casa para comprar el pan, si debemos la leche, la carne y el aceite y los fideos del año pasado, que ya los pagamos con el presupuesto de este mes. Es complicado. En el medio de toda esa sensación, Tenemos voces altisonantes, casi siempre las mismas voces altisonantes. Como me dio gracia escuchar hoy de mañana en el informativo a Graciela Bianchi, senadora del Partido Nacional, criticando a Inmujeres y la declaración de Mónica Xavier en el Parlamento, a decir, bueno, no trajo números. Hay como una gran estructura para atender las situaciones de género y de violencia contra las mujeres, los niños y también los hombres, aclaró ella. No entiendo por qué hay que ver si se gasta bien, se gasta mal. En el medio de esa sensación siguen esas voces altisonantes criticando lo que y pidiéndole números a Mónica Xavier, que son números del anterior gobierno, porque van 40 días, 50 días de este. Para terminar, me quedo con esta especie de metáfora del pasaje de postas, ¿no? Porque eso es el saludable, porque está bueno estar del otro lado del mostrador y también poder ser una saludable oposición cuando toca. Así que saludable cambio de un partido a otro para esa alternancia que dicen los politólogos, me encanta esa palabra, y que a veces trae buenas cosas. Pero en este pasaje de postas, en el deporte, hay un momento en que corren los dos juntos. ¿Saben eso, no? Uh-huh. Hay un momento en el que no puede salir antes. Tiene que esperar que el otro llegue para correr más o menos al mismo ritmo. Y en un momento de esa carrera se pasan eso que es la posta y que tiene que ser. Y que está igualísimo si lo perdés. Obviamente perdés la carrera. Si en vez de una posta te dan un Ferrari, un ladrillo o lo que sea, la carrera se condiciona. Es lo que se supone que salió desde el punto anterior, lo que te tiene que entregar en mano el corredor que venía atrás y que te entrega eso para que ganemos esa carrera que se supone ganamos todos, ¿no? Así que en este mundo de la política que nos gusta tanto las metáforas de fútbol, busquemos esta del atletismo. Empecemos a ver si ese pasaje de postas entiende el que empieza a correr qué tan pesada es esa posta que tiene que sostener y cómo puede hacer el otro para acompañar el tiempo que sea necesario el peso de esa posta que entrega. Muy bien, señora Tania. No todas las cosas del mundo se van. El viento nos trae momentos y planes que se hacen recuerdo en el mar. No todas las cosas del mundo se van, alguna la come la muerte o la desaparece algo militarí. Mañana seré yo quien cante esta canción delante de la gente. No me importa si alguien ve que tengo el corazón más alto que la frente y que adentro hay un cajón que guarda una mitad de cosas que no quiere ir, que cuentan la verdad, que el cuerpo es el peón de lo que el alma siente. No toda la cosa del mundo se va. Calma, estamos en la balsa. Fusilados de Soca. La justicia condenó al militar en situación de reforma José Turco Arad a 30 años de cárcel. Los militantes del MLN Floreal García, Mirta Hernández, Héctor Brum, María Corvo y Graciela Stefanel fueron detenidos en Argentina y fusilados en Soca el 20 de diciembre de 1974. Por Pablo Manuel Méndez. La jueza en lo penal de 23º turno, Isaura Tórtora, condenó a 30 años de penitenciaría al militar en situación de reforma José Turco Arad en la causa que investiga el fusilamiento de 5 militantes del Movimiento de Liberación Nacional en la localidad de Soca en diciembre de 1974, según informaron a la diaria fuentes judiciales. Tórtora dispuso la condena de Arad como coautor de 5 delitos de homicidio muy especialmente agravados, 2 delitos de privación de libertad, 1 delito de abuso de autoridad contra detenidos y 1 delito de suposición de estado civil. En la sentencia, la jueza señala que el operativo que culminó en los homicidios fue perpetrado por el Departamento 3 del Servicio de Información y Defensa, SID, que integraban José Nino Gavazzo, Manuel Cordero, José Arab y Gilberto Vázquez, entre otros. En cuanto a la responsabilidad de Arab en los operativos, la sentencia se basa en el legajo del militar condenado por crímenes de lesa humanidad, en el que es elogiado por su desempeño en el análisis de la información de los operativos realizados en Argentina. La sentencia cita un documento del SID en el que hace referencia a los procedimientos. En un procedimiento antisubversivo llevado a cabo en la República Argentina, se logró la incautación del documento que se adjunta. Se hace saber que este servicio continúa procesando información en esta materia y que una vez finalizado dicho ciclo brindará los resultados que se obtengan. Además, cuenta con la declaración del militar en situación de reforma Manuel Cordero, que reconoció ante un tribunal de honor que estuvo un año con el capitán Arad en Buenos Aires, que se suma a otras declaraciones en el ámbito de la justicia militar de Gavazzo y Vázquez, en las que reconocen haber realizado operativos de inteligencia en Argentina como integrantes del SID. Tórtora plantea que Arab, en su calidad de agente del Departamento 3 del SID, participó en la detención y la extradición ilegítima de los ciudadanos uruguayos a nuestro país. Asimismo, participó en los interrogatorios efectuados a los mismos y en los actos que precedieron a la ejecución. En cuanto a la participación de Arab en los delitos cometidos, la jueza plantea que su conducta se enmarca en la calidad de coautoría definida por el numeral 4 del artículo 61 del Código Penal, dado que formaba parte de un plan sistemático y coordinado con el objeto de la persecución de los opositores al régimen de facto. El encausado, a sabiendas de su accionar, además de los delitos imputados, ocasionó la desaparición del Estado civil del niño Amaral García y propició la creación de uno falso, expresó la jueza. La detención de las víctimas tuvo lugar en un operativo conjunto entre las fuerzas represoras de Uruguay y Argentina el 8 de noviembre de 1974 en Buenos Aires, cuando estaban festejando un cumpleaños en el barrio 11. Los detenidos fueron Graciela Estefanel, de 34 años, Héctor Brum, de 28, su cónyuge María de los Ángeles Corvo, de 26, Floreal Amaral García, de 31 años, su cónyuge Mirta Hernández, de 29, el hijo de ambos, Amaral García, de 3 años, quien estuvo desaparecido durante 11 años, y Julio César Abreu, quien fue posteriormente liberado. Los detenidos fueron maniatados, encapuchados y trasladados a un lugar de Buenos Aires conocido como El Garage, en donde permanecieron detenidos y bajo tortura durante 4 días. Después, fueron trasladados clandestinamente a Uruguay y permanecieron privados de libertad en el Centro Clandestino 300 Carlos R., que dependía del SID. Floreal, cuando se baja el pantalón, tenía todo absolutamente quemado, uñas, todas las piernas, los testículos y el pene eran una masa de carbón, labios, ojos, oreja, lengua, todo, no sé qué parte no tenía quemada. Brum se movía también, a él no lo vi muy en detalle, lo vi con grandes quemaduras, pero no en detalles como a Floreal. A Graciela sí la vi, estaba vestida, pero la cara era toda quemada y toda inflamada, declaró Abreu, el único adulto sobreviviente de los fusilamientos. El 20 de diciembre de 1974, Floreal García, Mirta Hernández, Héctor Brum, María Corvo y Graciela Estefanel fueron trasladados a la intersección de las rutas 70 y 9 en la localidad de Soca. Fueron ejecutados con armas de fuego en lo que intentó mostrarse públicamente como una respuesta al asesinato del coronel Ramón Trabal, exdirector del SID, perpetrada el día anterior en París, donde se desempeñaba como agregado militar en la embajada uruguaya en Francia. El agente de policía técnica Roberto Verdier, que participó en el relevamiento del crimen, dijo que las víctimas habían sido acribilladas a mansalva y que se encontraban con sus manos atadas a sus espaldas con hilo de nylon. Amaral fue entregado al matrimonio integrado por los miembros de la Secretaría de Inteligencia de Estado de Argentina, Dorothy Gonella y José Antonio Moreno. Anotado como Manuel Moreno Gonella, permaneció con esa identidad hasta su identificación en julio de 1985 en la ciudad argentina de Formosa. Aparece corazón más alto que la frente. Y adentro hay un cajón que guarda una mitad de cosas que no. La justicia cauteló una zona en el puerto de Montevideo ante información verosímil sobre la presencia de restos de desaparecidos. La justicia dispuso la medida cautelar en un predio del Comando General de la Armada. Este martes, el presidente Yamandú Orsi convocó por segunda vez al Consejo de Ministros. Al término del encuentro, en una conferencia de prensa, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, comunicó los principales puntos tratados en el encuentro. Díaz anunció que la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, y el subsecretario Joel Rodríguez no asistieron al Consejo debido a que se encontraban en el predio del Comando General de la Armada, en el puerto de Montevideo, donde se cauteló una zona a partir de la existencia de información entendida como verosímil, de que allí podrían encontrarse restos de personas desaparecidas relacionados con el pasado reciente. La importancia que tiene este tema, la importancia en sí mismo y la importancia que tiene para este gobierno, hizo que tanto la ministra como el subsecretario decidieran estar presentes en el momento en que se ejecutaba la medida cautelar dispuesta por la justicia y que ha llevado adelante la Institución Nacional de Derechos Humanos, señaló el prosecretario. Díaz señaló que el gobierno no está en condiciones de compartir más información porque está en marcha una investigación judicial. Si bien dijo que las autoridades que recibieron la información entendieron que no se trata de una cáscara de banana o información que no tiene ningún grado de verosimilitud, por el contrario, tiene rasgos de verosimilitud y por ende se disparó todo el procedimiento, con la intervención de la justicia a los efectos de cautelar ese predio. Para nosotros, para la izquierda, el tema de los derechos humanos y el tema del pasado reciente, el tema de los desaparecidos, es un eje central, es un eje vertebral, forma parte de nuestro ADN, y por ende este tema nos moviliza profundamente, y estamos dispuestos a poner toda la carne en el asador hasta encontrar al último de nuestros desaparecidos, manifestó. Cautela. Según dijo a la diaria el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale, la fiscalía tuvo conocimiento de la información hace algunos días, cuando la antropóloga que lidera el grupo de investigación en antropología forense, Alicia Luciardo, llevó la información al Ministerio Público. Allí se activó el protocolo de actuación definido por la Institución Nacional de Derechos Humanos y comenzó el proceso judicial que terminó con la decisión de cautelar el predio. El fiscal señaló que la información indica que habría varios cuerpos en la zona de un subsuelo de ese predio de la Armada que no estarían enterrados, como sucedió con todos los hallazgos hasta el momento, sino que se habría construido sobre ellos. Esto podría implicar, si así se define, destruir parte de la pared del subsuelo, dado que el recinto tiene lugares escondidos que son los espacios señalados por la información. La ministra de Defensa, Sandra Lasso, indicó a la diaria que el lugar que figura en la información fue hallado en esta primera inspección ocular que se hizo este martes. Lasso dijo que la Institución Nacional de Derechos Humanos convocó a la cartera a observar el inicio del procedimiento de rutina para acompañar. La jerarca dijo que todavía no se ingresó a trabajar y que ahora será el momento del trabajo del GIAF. Lasso dijo que hay que tener mucha cautela a la hora de generar expectativas, pero marcó que un eventual hallazgo implicaría sentimientos encontrados. Deseamos éxitos en el trabajo, pero sabemos que ese éxito implica confirmar cosas muy dolorosas, dijo. Hay que dejar que trabajen tranquilos, con total confianza, señaló, y aseguró que hubo total disponibilidad del encargado de despacho del comando de permitir el acceso. La investigación. Consultado por la diaria, el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tyler, que lidera los trabajos de búsqueda de desaparecidos en ese organismo, aclaró que se trata de una investigación preliminar y que se resolvió cautelar la zona como se hace siempre en predios militares, a partir de testimonios recientes y elementos desencadenantes, pero no definitivos, que surgieron en los últimos días. Hay que desdramatizar, enfatizó Tyler, que seguirá en el cargo hasta el 31 de mayo, mientras se resuelve quién lo sucederá en la institución a la que decidió renunciar semanas atrás. No queremos generar demasiadas expectativas, insistió el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y explicó que se resolvió invitar a la ministra de Defensa por tratarse del primer ingreso a un predio de la Armada desde 2020. Ese año la Institución Nacional de Derechos Humanos ingresó a la Escuela Naval, pero la investigación se dejó en suspenso porque se entendió, luego de una inspección ocular, que no meritaba seguir excavando. Sobre el predio de la Armada, que ahora se cauteló, Tyler recordó que allí funcionó el Cuerpo de Fusileros Navales de Uruguay y que hubo lugares de detención clandestinos. Sin embargo, afirmó que en la inspección que se hizo este lunes no se vieron calabozos. No obstante, apuntó que probablemente los investigadores vuelvan al lugar porque hay toda una zona muy grande que no está siendo utilizada y que es objeto de la investigación. Tanto Percivale como integrantes de familiares de detenidos desaparecidos y el Ministerio de Defensa indicaron a este medio que nunca habían recibido información sobre que en este predio de la Armada pudiera haber restos de personas desaparecidas durante la última dictadura. De todos modos, Percivale indicó que son datos que tienen cierta relevancia, teniendo en cuenta además que nunca se generó una acción cautelar en un predio del Comando de la Armada, pero insistió en tener cautela ya que el trabajo recién comienza. Ignacio Randonea, de familiares, indicó a La Diaria que en la reunión que mantuvieron el lunes con Orsi, en la que le solicitaron que dé una orden a las Fuerzas Armadas para que entreguen información sobre el paradero de los desaparecidos, no se les informó sobre esta novedad. La investigación en la Rambla de Buceo está cerrada. Consultado sobre el hallazgo de restos óseos en la Rambla del Buceo en noviembre del año pasado, Tyler apuntó que esa investigación se cerró porque a partir de una serie de pruebas quedó clarísimo que las piezas óseas habían pasado por autopsias clínicas, lo que evidenció que, tal como se sospechaba, eran restos óseos de un cementerio. No eran de interés nuestro y no se compadecían con ninguno de los modelos anteriores, explicó. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar, ay de serpientes, sueño yo. Largas transparentes y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatar. Muy bien, contundente estos informes de La Diaria, que ustedes pueden volver a ellos, profundizar, estar al tanto. La verdad y la justicia es una de las banderas de la balsa. Con sueño de serpiente de fondo, esta hermosa canción de Silvio Rodríguez en esta versión de León Gieco con Agarrate Catalina. Son el marco musical perfecto para llegar a tierra firme. Está firme. Nos quedamos con la propuesta de extender la balsa, nos quedamos con la idea o con la propuesta de poner sobre las mesas, todas las mesas posibles, el tema del maltrato infantil, hoy particularmente donde se va a conocer el informe anual. Nos quedamos con la idea que planteaba Mario y ese pacto de estar, ese compromiso de Leandro de hacer un audio, de poner su voz, de poner su punto de vista. La mirada crítica de Tania Tavares, la defensa, la protección de niños, niñas y adolescentes de Fernanda, la información local de Ricardo, de Ecos Regionales, todo. Bueno, y todos los que... Bueno, la caminata y estar atento a quién camina cómo, que nos planteaba Ale, ¿verdad? Esta situación tan instalada de felicitar a los primeros. León Felipe planteaba, ¿no?, que el misterio, la gracia, lo bueno estaba a llegar juntos y a tiempo. Hasta aquí la balsa del día de hoy. Nos vemos, nos escuchamos, sobre todo nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Calma. Estamos en la balsa. Comenta a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música, junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me...